Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Qué lindo momento de viernes cada vez que arrancamos el cafecito político, aún a la distancia. ¿Cómo estás? No, no escucho. A ver si ahora podemos mejorar un poquito Es un la problema de comunicación retorno. con Juan Carlos. ¿Nos escuchás ahora, Juan Carlos? No, poquito, más necesito. Bueno, a ver si mejoramos un Ahora sí. poquito la Mejor. retorno. Ahí está, ahí está. Ahí estamos, Bueno, Juan sí. Carlos, a ver, me parece que está bastante claro qué es lo que se va a anunciar mañana desde el gobierno respecto del tema aislamiento, pero quiero tu mirada. ¿Dónde estás poniendo el eje, tu análisis político, económico, social, en función de cómo estamos, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá y cómo te imaginas lo que viene en el marco de la pandemia? Mira, yo creo que sigue habiendo una cuestión central en términos económicos y políticos, que es el tema de la deuda. El tema de la negociación de la deuda es un tema de trascendencia local e internacional, porque los propios grandes voceros del establishment mundial ya dicen abiertamente que la resolución del caso argentino es un leader case, o sea, es un caso simbólico y emblemático, tanto para los bonistas como para los países deudores, para ver cuál va a ser la perspectiva en el futuro, ¿no es cierto? Si Argentina logra encauzar una deuda en el marco de lo que viene planteando de la idea de la sostenibilidad, entonces es probable que los otros 40 países, que según se dice están en una situación parecida a la nuestra, se pueda hacer una negociación racional en el marco de una crisis general del sistema mundial, universal, o va a haber una situación más anarquizada aún de la que ya tenemos. Por lo tanto, eso desde el punto de vista general, pero para nosotros, aquí, en nuestra propia vida, si el gobierno logra encauzar razonablemente esta deuda con lo del viernes y más allá del viernes, francamente creo que se despeja el camino político, no solo el económico. El económico es probable, es casi seguro que se va a despejar, porque nosotros vamos a tener un periodo de gracia que será 3 años o 2 años y medio, pero tenemos un periodo que no vamos a pagar. Acá la clave, en todo caso, es la tasa de interés y la quinta, etcétera, etcétera. En suma, francamente, creo que eso es una cuestión crucial, que estamos muy cerca de, yo utilizo la palabra encauzarla porque me parece que expresaría lo que quiero significar. Por lo demás, bueno, creo que el esfuerzo económico que está haciendo el gobierno para atender a la sociedad, a los sectores más humildes, a los trabajadores, a los cuentapropistas, a las pymes, es fenomenal. Por eso creo que nos acercamos ya, después de del tema de la deuda, a un dilema muy, pero muy grande, que tiene que ver con lo que dijimos toda la vida, que es la redistribución de la riqueza. O sea, nos tenemos que enfrentar a decisiones fuertes que tienen que ver con reformas impositivas, en fin, todo lo que sea quien pone la plata para afrontar una situación tan, pero tan difícil. Y ahí creo que vamos a entrar en una zona de tensiones políticas, y francamente ese es el reto y el desafío de este gobierno, que bueno, es un gobierno de coalición en el que hay muchísimas opiniones y tendencias, como siempre pensamos. Por eso de lo que se trata es de que, bueno, empujemos en dirección a que haya una verdadera redistribución de la riqueza en los próximos meses, ¿no? Bueno, a ver, Juan Carlos, vamos a detenernos un poquito ahí. Primero quiero chequear que me estás escuchando bien. ¿Me recibís Sí, bien? otra vez bajó un poquito, pero si lo suben un Bueno. poco más estoy mejor. Igual te escucho. Dale. Quiero que nos detengamos ahí, Juan Carlos. Te voy a adelantar el final. Te voy a preguntar por las elecciones del año que viene, con ese horizonte. Ayer el presidente de la Nación, en su recorrida por Santiago del Estero y Tucumán, dijo que hay que construir otro sistema económico, y esto es textual, una economía más solidaria que termine con la lógica de la meritocracia, porque la meritocracia no existe, porque no tenemos las mismas posibilidades, porque el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres. Entonces no es el mérito, es la oportunidad que cada uno tiene de crecer y desarrollarse. Es decir, discursivamente el presidente apunta eso que vos decís. Es más, él adelantó la reforma tributaria. Martín Sí. Guzmán, el ministro de Economía, adelantó que había que cambiar las reglas de juego financiero. Pero yo entiendo que para eso se necesitan se necesita correlación de fuerzas, se necesitan mayorías, hay que construir los apoyos. Esos apoyos hay que esperarlos hasta las elecciones de 2021 y entonces es lógico que se empiece a montar escenas de campaña. Esos apoyos tienen que venir de otras dirigencias, de la sindical, de la estudiantil, de las pequeñas y medianas empresas o del empresario nacional. Vos siempre diferenciás el nacional y el local, ¿no es cierto? Me refiero al nacional. ¿Cómo se va construyendo todo eso? ¿Y qué perspectiva vos crees que tiene todo esto de cara a las elecciones? Porque agrego esto, Juan Carlos, corregime si me equivoco. Hoy el gobierno no tiene quórum propio en el Congreso, ¿no? No, efectivamente, el horizonte electoral no está tan lejano. No tiene quórum propio, efectivamente, tiene que establecer alianzas, tiene una situación mucho mejor en el Senado que en Cámara de Diputados, por lo tanto, tener en cuenta la elección está muy bien. Ahora, yendo al corazón de tu pregunta, lo primero es las declaraciones del presidente de la Nación que vos haces, como para ordenar el razonamiento. Lo que dice el presidente de la Nación ayer es ratificatorio de lo que dijo en la campaña electoral, de lo que dijo el 10 de diciembre y lo que dijo en la apertura de las sesiones legislativas. Viene ratificando una firme línea de no ceder ante los acreedores y de ir a un gobierno de distribución de la riqueza democrática y popular. Eso es lo que ratifica, no es que lo dice por primera vez, está claro, lo ratifica. Por lo tanto, yo creo que de lo que se trata es de sostener el amplísimo frente de unidad y que de aquí a las elecciones, pero desde ya, tiene que haber todo lo que se pueda articular en materia de pronunciamientos políticos, económicos y sociales, y con los condicionamientos que nos tiene la pandemia, movilizar todo lo que se pueda a la sociedad democrática. Por ejemplo, frente a las distintas iniciativas, calculo que la semana que viene, la otra, no sé, va a estar el proyecto de los patrimonios, de la riqueza. Yo creo que tiene que haber pronunciamiento de sectores del trabajo, de sectores de la cultura, de sectores estudiantiles, en fin, de algún modo lo que vos dijiste a favor de ese proyecto de ley, y no podemos movilizarnos en la calle, Pablo, porque si no, no sé si no lo tendríamos que pensar, pero como mínimo tiene que haber pronunciamientos, en fin, y todas las articulaciones que podríamos hacer. Y después seguir pronunciándonos en línea con esto que estamos diciendo, a favor de una reforma tributaria, que posibilite tener los recursos para atender esta situación económica tan crítica. El país va a caer en su producto bruto como todos los países de la tierra, entonces vamos a tener un problema de impositivo muy grande porque cae la recaudación. Entonces creo que todos tenemos que apuntalar todo tipo de construcciones y pronunciamientos. Es muy importante que el gobierno se mantiene firme por los dichos del presidente de la Nación en esa orientación, en ese rumbo. Así que desde ese punto de vista creo que tenemos un desafío político importante. Mientras tanto, ya sabemos que los otros, la oposición, francamente yo creo que está en una situación de falta de proyecto político y de solo pero poner ¿sabes palos una cosa, Juan Carlos, perdóname que te interrumpa, vos sabés que para las decisiones profundas que hay que tomar, yo estoy más preocupado porque cuando llegue el momento de modificar las relaciones, la regla de juego financiero, la reforma tributaria y varias otras cuestiones más, me pregunto también las tensiones hacia adentro del frente, ¿no? Sí, pueden ocurrir, porque Pablo, lo venimos diciendo desde, qué sé yo, desde octubre del año pasado, desde que se constituyó el Frente de Todos. Siempre lo dijimos, por lo tanto que pueda haber ciertas tensiones, pero también tenemos que convenir que hasta aquí está bien, está en medio de la pandemia, pero hay diferencias de opiniones, está claro, no es lo mismo la CGT, lo que dicen los gordos de la CGT, para ponerle nombre y apellido, que lo que dicen otros sectores del movimiento obrero y otros sectores políticos. Eso es básico, y eso va a ocurrir. El asunto es que hagamos como en otros lugares del mundo, que seamos capaces de discrepar, de actuar en forma distinta sin que se rompa la unidad. Ese es el... Hay que aplanar la curva de la tensión interna, Juan Carlos. Sí, todavía yo francamente creo que la tensión interna es muy baja. Francamente creo que si avanzamos en esta línea va a haber más tensiones internas y no menos. Eso no es tanto lo que me preocupa porque francamente creo que va a ocurrir. Ahora también entiendo que va a primar el sentido de unidad porque la situación social es muy muy muy difícil porque la deuda social es mucho peor que la que recibimos de Macri. Así que bueno, ahí hay un desafío a las fuerzas políticas, sociales y culturales, no hay duda. Y lo contrario, los Contreras, como se decía en la primera presidencia de Perón, harán lo suyo, porque para eso son Contreras. Bueno, Juan Carlos, ponés el foco entonces en la negociación de la deuda, se estira hasta el, aparentemente la negociación se estira hasta el 2 de julio, sí. Y ahí veremos si se destraban estas cuestiones. Sí, mientras tanto es probable que ya tengamos en algún momento la presentación del proyecto de Máximo y Heller, eso va a ir generando ya un debate muy interesante y ahí hay que empezar a movilizar los pronunciamientos de todo el mundo. Juan Carlos, abrazo grande, gracias como siempre. Chao, chao. Juan Carlos Julio, llamando la atención sobre la necesidad de pronunciamientos, algo que venimos marcando en el programa hace bastante tiempo y coincidimos en el cafecito con Juan Carlos.